tiene el san, ese bendito macán me tiene martirizao, ese bendito macán me tiene martirizao, con la panza en el suelo, lo mismo reventao, con la panza en el suelo, lo mismo reventao, con la empaliza en el suelo, lo mismo reventao. Palabras a mí.